partido el corazón. Tus ojos anegados por el llanto, sin saber que mientras tanto yo te daba el corazón. Curé sin cicatrices tus heridas, tú me entregaste tu vida, fui el hombre más feliz. Al llegó tu heridor y me dejaste, tú de mí no te acordaste y me dejaste a su